escritor desconocido. Los dos niños convencieron a la maestra para que cogiera el libro y lo leyera. Y al día siguiente, nada más llegar a clase, le preguntaron: ¿le ha gustado a usted el libro que le dimos ayer? Tanto que hoy vamos a comentarlo. Es un libro hermoso y muy, pero que muy interesante. Pues nosotros conocemos al hombre que lo ha escrito. Es de este barrio o vive por aquí. Ni una cosa ni la otra, pero sí que es un hombre bueno y ahora se está muriendo de viejo. Pidió la maestra a los niños que se leyeran el primer capítulo del libro. Y mañana, me traéis un trabajo, bonito y claro, de este libro. ¿Qué clase de trabajo, maestra? Lo que a vosotros os guste o encontréis más interesante en el capítulo del libro que tenemos entre manos. Poco después, todos los niños se fueron a sus casas y al día siguiente, en cuanto llegaron, dijeron a la maestra: el libro que usted nos ha recomendado es lo más hermoso que nunca hemos leído. Y habéis hecho el trabajo. Rápidos todos los niños pusieron sobre la mesa de la maestra lo que habían escrito y ésta se puso a leer al azar y por encima. Después de unos minutos, alzó su cabeza, miró a los niños y les dijo: esto ha salido muy bien. ¿Cómo lo habéis conseguido? Solo hemos sido sinceros con lo que en el libro hay escrito. Y los dos niños levantaron la mano. Los miró la maestra y les preguntó: ¿qué tenéis que decir? Solo preguntarle si usted conoce más libros de este autor. Vosotros me dijisteis ayer que sois amigos del autor. Yo ni siquiera sabía que tenía este libro escrito. Se miraron los niños entre sí y sin pronunciar palabras, estuvieron de acuerdo en lo que pensaban. Por eso, nada más terminar la clase, salieron y rápidos recorrieron la estrecha y larga calle hacia el río Darro. Al llegar al puente del Aljibillo, se lo encontraron aquí sentado. Miraba, mudo y quieto, las aguas del río y la figura de la Alhambra sobre la colina y miraba a las personas que por delante del puente pasaban. Lo saludaron los niños y sin más rodeos le dijeron: venimos a darte una muy buena noticia. ¿De qué se trata? En la clase, todos hemos leído tu libro y de él hemos realizado un trabajo. Y todos coincidimos que no hay libro más bello en el mundo que este tuyo. Mudo y pensativo miró el hombre a los niños y pasado unos segundos les preguntó: ¿de qué libro mío estáis hablando? De este que tenemos aquí. Y le mostraron el libro diciéndole: así que anímate porque por fin eres famoso y la historia te recordará como al escritor que más bellas cosas escribió de la Alhambra, del río Darro, del Albaicín y de Sierra Nevada. Y aún más pensativo y mudo, el hombre siguió mirando a los niños. Pasado un buen rato habló de nuevo y les preguntó: ¿y si os dijera que el libro que me estáis mostrando no está escrito por mí? Muy sorprendidos, los dos niños se miraron entre sí. Miraron para la Alhambra y también, después de un rato, dijeron: sabemos que lo que dices no es cierto y también sabemos que tienes escritos más libros. Queremos que nos los prestes para leerlos y hablar a todo el mundo de ti y de tus libros. Y hacemos esto porque estamos convencidos de que lo mereces. Eres bueno y sabio y escribes cosas hermosas para los demás. Se levantó el hombre de donde estaba sentado, caminó dirección a la cuesta del rey chico, miró para el camino que lleva a la fuente del avellano y al darle el sol en la cara, en sus mejillas brillaron dos lágrimas. Le siguieron los niños, se le pusieron delante y como suplicando le dijeron: por favor, no te vayas sin darnos algunos de tus libros. Se lo hemos prometido a la maestra y ella está muy interesada porque dice que tus escritos enseñan cosas muy bellas. Y les dijo el hombre: escribí mis libros a lo largo de mi vida y mi única pretensión siempre fue explicarme a mí mismo mis sueños y lo que me rodea. Sé que de nada me sirve la fama ni en esta vida ni en el cielo que espero. La única ganancia que deseo con todo esto es elevarme cada día un poquito más hacia las estrellas que decoran el firmamento. Sin saber qué hacer ni qué decir, los dos niños miraban al hombre y siguiendo los impulsos de sus corazones, otra vez argumentaron: pero si en tus libros hay cosas hermosas y buenas que pueden servirnos para hacernos mejores, ¿por qué no deseas compartirlos? Decidle a la maestra que en la vida, cada persona ha de encontrar y realizar su sueño por sí misma. La búsqueda de este sueño y la lucha por conseguirlo es lo verdaderamente bello. Señaló el hombre en la dirección del camino de la fuente del avellano y tragando saliva, pronunció estas palabras: vosotros, volved otro día, cuando tengáis tiempo y queráis. Al final de este camino, hubo en otros tiempos una fresca fuente muy hermosa y, un poco más arriba, había unas cuevas excavadas en la ladera. Desde allí se ve todo el río Darro, el barrio del Albaicín y la colina de la Alhambra. En una de estas cuevas que os digo, vivió durante muchos años una joven extranjera. De ella y de estos lugares, quisiera contaros una historia que quizá os guste mucho y sirva para entender lo que os estoy diciendo. Volved otro día.